llamado. ¿A qué esperas a salir de mi nido? Las serpientes de mi nido. Lugar en dirección a mi nido. Las serpientes de mi nido. Las serpientes. Un mes, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis. Llegará un nuevo viento que te lleve desde aquí a otro nido. Serpiente.